Que se pongan a agitar, los negros con manchero no se pueden rescatar. La mano bien arriba, lo que quieran es chavear. La vagancia haciendo palmas, que se pongan a agitar. La gata reservada no se pueden rescatar. Al ritmo de la murga no se va a poder parar. Se viva, que te pucho el culito. Se viva, que te apucho despacito. Se viva, que te pucho el culito. Se viva, que te apucho despacito. Se viva, que te pucho el culito. Que te apoyo despacito, que te pincho el culito, que te apoyo despacito. Se toca cumbia, dice que se pongan a quitar. Los negros fumancheros no se pueden rescatar. La mano bien arriba, lo que quieran es cabear. La vagancia haciendo palmas, que se pongan a quitar. La gata reservada no se pueden rescatar. Al ritmo de la murga no se va a poder parar. Que te pincho el culito, que te apoyo despacito. Que te pincho el culito, que te apoyo despacito. Que te pincho el culito, que te apoyo despacito. Que te pincho el culito, que te apoyo despacito.